Dios está en este lugar y está buenísimo eso. ¿Sí? Y arrancamos noviembre. Terminamos octubre hablando sobre la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en la comunidad. Y hoy volvemos en noviembre a hablar sobre la palabra. ¿Sí? Una palabra que extraemos de la palabra para poder compartirlas cada domingo a la mañana y a la tarde. Y la palabra que hoy nos convoca en esta mañana, la palabra que tiene que ver, que una palabra extraída de la Biblia, es la palabra cambios, ¿sí? Y yo busqué en el diccionario qué significaba la palabra cambio, ¿sí? Después, primero busqué en la Biblia, está la palabra cambios, hay cambios, la Biblia habla de que tiene que haber cambios en la vida de un creyente, y dice así, que cambios es la acción y el efecto de cambiar. En latín, cambios, ¿sí? Significa el sinónimo de reemplazo, de permuta o de sustitución. El verbo cambiar, por su parte, hace referencia de dejar una cosa o una situación para tomar otra. Cuando pensamos en cambios, ¿sí? Cada uno de los que estamos aquí, ¿en qué pensamos en esta mañana? Algo que tengamos que cambiar. Quizás alguno piensa en cambiar el auto. ¿Sí? Porque el auto ya está fallando un poquito, cambiar por algún modelo no lo cambia ahora, 2018, estamos poco a entrar al 2019, espere unos meses más y puede cambiarlo por un 2019. Alguno por ahí piensa en cambiar la ropa, ¿sí? Porque uno ya subió un poquito, bueno, ahora viene la fiesta también, no se apure porque por ahí uno engorda un poquito más y tiene que cambiar la ropa, le va quedando un poquito más apretada. Quizás no pasa acá en otra iglesia, ¿sí? Algunos por ahí los botines de fútbol que ya se le rompieron, ¿sí? Entonces tiene que hacer un cambio, renovar. Algún mueble de la casa que está un poquito viejito ahí, que ya la pata del mueble está rota y dice, ¿para qué repararlo? Mejor comprar alguno nuevo, y quizás alguna señora o señorita o algún varón también quiere hacerse un cambio de look, ¿sí? Un cambio en el peinado, tapar algunas canas, alguna estiradita, ¿sí? Un cambio de look puede ser que quisiéramos hacer alguno de nosotros. Pero la palabra de Dios no habla de estos cambios, ¿sí? Y nos habla de otro tipo de cambios que tiene que haber o puede haber o deberían haber en nuestra vida. Y en esta mañana vamos a compartir un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 2, ¿sí? Y nos habla de cambios. Ustedes me van a acompañar con la lectura aquí arriba y dice así la palabra del Señor. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, ¿qué dice? Vamos a decirlo todos juntos. Al contrario, cambien. ¿Vieron que la palabra está en la Biblia? ¿Cambien qué cosa? Su manera de pensar, para que así, ¿qué cosa? Nuestra manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo grato y lo que es perfecto. ¿Cuántos queremos conocer la voluntad de Dios en esta mañana? ¿Sí? Si hay una pista y cómo conocer la voluntad de Dios, tiene que haber cambios. Vamos a leer el mismo pasaje en otra versión. Y dice en la NTV, no imiten las conductas, y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es, dijimos, buena, agradable. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de lo que es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero qué bueno tener esta seguridad. Y por último, quiero leer este pasaje en la versión nueva de traducción actual. Y dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Cómo vive todo el mundo? Ahora vamos a ver. ¿Cómo vive todo el mundo? Al contrario, ¿qué tenemos que hacer? Cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Oramos para que esta palabra en esta mañana nos edifique, produzca un cambio en nuestra vida y pueda producirse una transformación en nuestro modo de actuar también. Padre Santo que estás en los cielos, Gracias, Señor, porque también estás aquí en medio nuestro. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas hablarnos en esta mañana a través de tu palabra. Señor, sabemos y entendemos que hay cambios que deben producirse en nuestra vida y queremos que tu Espíritu Santo produzca esta convicción en cada uno de nosotros en esta mañana. Te pedimos, dulce Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Estamos necesitando cambios en nuestra vida? No de los otros, ¿eh? De cambiar de look, cambiar la casa o el auto. ¿Estamos necesitando cambios? Quizás algunos cambios en nuestra vida sean fáciles de que cambien, otros un poco más difícil. Algunos cambios a veces, no sé si a ustedes les pasa, son duraderos y otros cambios son momentáneos, ¿sí? Cambiamos y después parece que volvemos a hacer las mismas cosas, ¿sí? Algunos cambios requieren un proceso. Y algunos cambios se dan inmediatamente. Si usted ve una persona a veces que cambia inmediatamente y otras personas que están en un proceso de cambio y luego las ven que van cambiando. Y en esta mañana vamos a ver cuatro pasos, ¿sí?, que producen cambios. Pero no cambios momentáneos, sino cambios reales, profundos, duraderos, significativos y cambios exitosos, ¿sí? Todos en esta mañana entiendo yo que queremos tener esos cambios que sean exitosos. Y el primer paso que tenemos que dar, la silla no está para que yo me canse y me siente, no va a ser tan largo el mensaje, va a tener un propósito la silla. Pero vamos a hablar de cuatro pasos que vamos a tener que dar para que esos cambios produzcan este efecto. Y el primer paso que tenemos que dar es entender que necesitamos un cambio, ¿sí? Si no entendemos que necesitamos un cambio, muy difícilmente se produzcan estos cambios. Lo más importante es entender que los cambios son necesarios. La Biblia dice, ¿cómo dice? Tenemos que cambiar. Muchas veces, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí a veces me pasa resistirme a los cambios, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a cierta forma de hacer las cosas y alguien viene y dice, la tenés que hacer de una manera diferente. Pero, ¿sí?, cuando vamos creciendo, a los chicos es más difícil ir cambiándolos, ir guiándolos, pero cuando vamos creciendo, cada vez es más difícil que nos hagan cambiar, ¿sí? A veces los cambios son difíciles y nos resistimos a los cambios. Y la palabra dice que no debemos vivir según el modelo que nos presenta el mundo. Tenemos que cambiar. Dice la palabra no amoldarnos, ¿sí? Como que el mundo te ofrece un molde y nos va presionando para que nos vayamos ajustando a ese molde, ¿sí? El mundo nos va presentando cosas para que nos vayamos acostumbrando a sus ideas, ¿sí? Nos vamos acostumbrando a su mover, cómo el mundo se mueve. El mundo, cuando hablamos de mundo, no hablamos del planeta Tierra, de donde lo estamos parados, sino hablamos de un sistema de gobierno, ¿sí?, que vamos a ver más adelante. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Sí? Y dice que ha cegado el entendimiento. Debemos entender que necesitamos cambios, ¿sí? Tener que cambiar, no amoldarnos, no a la cultura que nos rodea, no a los mensajes que recibimos a través de la televisión, a través de internet. Por eso es necesario que haya un cambio en nuestra vida, ¿sí? No nos debemos acomodar a este mundo. Y esta silla representa el mundo en el que vivimos. ¿Sí? Muchos que estamos aquí somos cristianos y decimos yo no me amoldo al mundo, el mundo está allá y yo estoy acá. Pero algunos miran al mundo y dicen, miro al mundo, pero no lo toco. ¿Sí? A mí el mundo no me afecta, pero vivimos rodeados de este mundo, rodeados de este sistema. Y vamos un poquito más allá y decimos, yo toco un poco del mundo, pero no me siento al mundo, no me acomodo al mundo. Tengo mis principios, tengo mis valores, pero el mundo sigue, ¿cómo dice?, tratando de que yo me conforme a sus ideas, ¿sí?, en las películas que yo miro, en las cosas que yo leo, en las conversaciones que tengo en el trabajo. Todas esas cosas van influenciando mi vida. Lo que leo en el Facebook, lo que voy aceptando, me van llevando cada vez más cerca a este mundo, ¿sí? Entonces lo miro, no lo toco. Un poquito más allá, lo toco, pero no me siento. Hasta que alguno se va dejando influenciar y se sienta un poco, ¿sí?, se va acomodando a este mundo, pero dice, no me apoyé todavía. Estamos ahí. Entonces están los que miran, se vas acercando, te vas acercando al mundo hasta que alguno dice, yo me siento y me acomodo. ¿Sí? y nos vamos acomodando. Y la palabra dice, no os conforméis a este siglo, no se acomoden a este tiempo. ¿Sí? La llamada silla esta del mundo, en vez de acomodarnos, nos debe incomodar. Es un llamado de atención para nosotros, para la iglesia, cuando nos empezamos a acostumbrar y nos empezamos a acomodar y ya las cosas, las conversaciones que tenemos con los demás no nos incomodan. Las películas que vemos, los programas que vemos, hoy estamos influenciados por una televisión. El programa más visto de la televisión, el programa más premiado de la televisión es un programa que habla sobre ideología de género, es un programa que habla del poliamor, de tener relaciones libres, sin amor y sin pagar el compromiso de la fidelidad. Ese es el programa más visto, es el programa con más premio de la televisión argentina y la iglesia y este sistema del mundo a veces a los cristianos nos va arrastrando hasta que nos sentimos cómodos y ya no nos afecta y ya no nos incomoda mirar ciertas cosas, aprender, decir y compartir ciertas cosas. ¿Y a dónde va afectando? Va entrando en nuestra forma de pensar. El apóstol Juan nos exhorta con respecto a esto que decimos llamar mundo, a este sistema. Dice 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 16. No amen a este mundo ni a las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. No dice que el Padre no nos va a amar. Dice que nosotros no vamos a amar al Padre o que estamos demostrando que no amamos al Padre. ¿Sí? Si nosotros amamos al mundo, no amamos al Padre. Si nosotros nos acomodamos y nos conformamos al mundo, no amamos al Padre. Jesús lo dijo muy claro, no se puede seguir a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar a otro, lo vas a dejar de lado a otro. Y el Señor dice en esta palabra, cuando amamos al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. En otras versiones dice, no están amando al Padre, no están amando al Señor. Y muchas veces decimos, sí somos cristianos y amamos al Señor, pero nos vamos de a poco deslizando y conformando a este mundo, haciéndonos conforme al molde de este mundo, al modelo de este mundo. Pero el versículo sigue, dice, pues el mundo solo ofrece, y nombra tres cosas que ofrece, un intenso deseo por el placer físico, ¿sí? No habla del placer dentro del compromiso del matrimonio. Hoy en día todos estamos sufriendo esta persecución que la iglesia va a tener en los próximos años sobre la ideología de género. ¿Sí? Enseñarle a los niños muy chiquitos de jardín, en vez de enseñarle educación sexual para prevenir abusos, educación sexual para prevenir embarazo, lo que se está enseñando es erotizar a los niños de muy temprana edad y enseñarle prácticas sexuales. ¿Para qué? Para que el día de mañana esos niños se acomoden a este sistema y puedan sufrir cosas peores. ¿Sí? Y ya lo van a sufrir a esa corta edad y le van a enseñar cosas que van a destruir su mente. Nosotros debemos levantar esa bandera con mis hijos, no te metas. ¿Sí? Y va a haber persecución, y va a haber gente que los va a rechazar, y va a haber gente que no va a querer hablar con usted, y va a haber gente del mundo que va a estar en contra de usted. Así como hay gente hoy que está a favor del aborto y nosotros levantamos los valores de la vida, esa es la contracultura que como cristianos no debemos aceptar. Pero de a poco, muchos cristianos van aceptando y se van sentando muy cómodamente en esta silla llamada mundo. No son pocos los hijos de pastores o hermanos de la iglesia que he escuchado de estar a favor del aborto. No son pocos. ¿Sí? Cada vez, ¿sí?, vamos permitiendo que esas ideas entren en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso es necesario que nos renovemos, es necesario que haya un cambio, ¿sí? No es un cambio una sola vez en la vida, que vayamos haciendo el cambio todos los días, ¿sí? Dice, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Es un deseo de este mundo, ¿sí? Por eso hay tanta publicidad, hay tanta propaganda. Usted mira un video en internet y va a ver una publicidad. ¿Qué nos lleva a esta publicidad? Al materialismo, al consumismo, a tener por tener, a cambiar las cosas que tengo, aunque anden, aunque funcione, pero las tengo que cambiar porque es el sistema que el mundo nos ofrece. Es un deseo insaciable de tener las cosas. ¿Y para qué querés cambiar? ¿O para qué querés tener más dinero? Porque quiero tener. Ese es el deseo y eso es hacia donde el mundo nos arrastra. Un orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿sí? Tener un título, ¿sí? Tener más cosas en mi casa, tener 3 autos, tener 2 casas. Uno a veces dice, ¿por qué esta persona es tan ambiciosa? ¿Sí? Y quiere tener más, porque el sistema del mundo te lleva a que para sentirte bien, para sentirte mejor, tenés que tener. Y si no tenés, no valés. Nada de eso, dice la palabra, proviene del Padre. Y está muy bien que nos preparemos, y está muy bien que los jóvenes estudien, que los que tenemos oportunidad de estudiar y progresar. Ahora, ese título, o eso que logremos, o ese auto, o esa casa que podamos comprar, son del Señor también, ¿sí? Todo, como veníamos viendo, somos administradores de esos recursos que Dios nos da. Pero tenemos que tener esta mentalidad y este sentir, que todo lo que tenemos es para el Señor y para la gloria de Él. Pero muchos se aferran a esas cosas. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y dice, este mundo, este siglo, esta edad, este tiempo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que este Dios, que con minúscula, que gobierna este mundo, es Satanás mismo. Que dice que ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo, el Evangelio, ¿sí? Están cegados y van directamente a acomodarse en esta silla. Pero el apóstol Pablo dice, no se acomoden ustedes, cambien. Primer paso, dijimos, entender que necesitamos un cambio. Cada uno de nosotros en esta mañana, necesitamos un cambio. Estamos en este mundo, dice la palabra, pero no somos de este mundo. ¿Sí? La oración de Jesús es, Señor, acompáñalos, que tú estés con Él, que estemos con ellos, no los quites del mundo, aunque no somos de este mundo. ¿Sí? No, no es que acá haya algún extraterrestre, no somos de este mundo porque pertenecemos a un reino celestial y ese reino celestial, ese reino de Dios debe establecerse aquí en la tierra. Ahora, este mundo o este sistema mundial está en oposición totalmente a Dios. Es decir, que este sistema de este mundo siempre te va a incomodar. No te preocupes cuando este sistema te incomode. No te preocupes cuando en el trabajo te rechacen o en la escuela se burlen de vos. No te preocupes si en el Facebook alguien te saca el visto o no te clava un me gusta. No te preocupes. Preocúpate cuando estas cosas no empiecen a incomodar a los demás. Si tu forma de pensar y de vivir no incomodan a los demás. No permitas que el mundo te presione, ¿sí? Y te vaya haciendo a su molde. Muchos cristianos hoy en día, como decía, están confundidos, ¿sí? Que llaman lo que dice la palabra a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿sí? Y de a poquito, no, me parece que sos muy duro con lo que estás diciendo. No, me parece que no es tan así. Empieza, la Biblia habla que hay blancos y hay negros, y a veces como que los cristianos vamos haciendo como un tono medio gris. Y la palabra hay en ciertas cuestiones que no hay grises, o es blanco o es negro. Y el Señor nos manda a que nos transformemos, a que cambiemos, ¿sí? Hay gente que antes levantaba los valores de la santidad, los valores del trabajo y la familia, y de a poquito se fueron amoldando y cambiando. Y hoy a muchos de ellos los vemos sentados, ¿sí? Y en vez de tener verdades absolutas del Evangelio, tienen verdades o sostienen que las verdades son relativas, ¿sí? Y algunas verdades en la palabra de Dios podemos verlas que son absolutas. En primer lugar, tenemos que entender que este cambio, todos necesitamos hacer un cambio. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque como nosotros pensamos, nosotros actuamos, nosotros reaccionamos. Dice en la versión 60, transformaos. Este verbo significa ser cambiado, ser modificado. La palabra en griego es metamorfosis, ¿sí? ¿A qué les viene a la mente cuando pensamos en la metamorfosis? ¿Alguno? En la mariposa, ¿sí? Siempre pensamos en la mariposa. Pero hay otros animales, o otros insectos en el reino animal, que también producen esta transformación. Pero siempre pensamos en la metamorfosis, pensamos en la transformación de una oruga o un gusano hasta convertirse en mariposa. Yo traje una imagen, ¿sí? Para que a ustedes les quede más gráfico. Sé que es una oruga, pero vamos a llamarlo un gusano, ¿sí? ¿A cuántos le gustaría tener uno de estos bichitos en la mano, ¿sí? A muchos, si le cayera un bichito de esto, enseguida lo sacaría, alguno poquito más malo lo pisaría, ¿sí? Pero ese gusano que nos puede dar un poco de repulsión, ese gusano que quizás no quisiéramos tocar, pasa un proceso de metamorfosis, de cambio de forma, y de un gusano se puede convertir, o se va a convertir, luego del proceso de metamorfosis, en una hermosa, ¿qué? Mariposa. Muy bien. Esta palabra de transformación, esta palabra que usa el apóstol Pablo, es esta misma, ¿sí? El cambiar, hace referencia al cambio de una cosa en otra cosa. Nosotros, antes de conocer al Señor, éramos como esos gusanos, ¿sí? Nos enredábamos en las cosas de este mundo, pero luego que el Señor vino a nuestra vida, se fue produciendo ese proceso de transformación hasta convertirnos en mariposas. Yo sé que a los hombres quizás este gráfico no les gusta tanto, y a las mujeres un poco más, quizás el que somos mariposas, pero es así. Ahora, hay veces que los cristianos somos como mariposas, pero seguimos pensando y actuando como si fuéramos gusanos. Seguimos arrastrándonos en ciertas cosas que vamos trayendo de este mundo y nos va transformando y nos va cambiando. Y el Señor dice, seguí siendo mariposas y no permitas que se produzca al revés, que te vuelvas a convertir en un gusano. La palabra es muy clara. Dice, el que está en Cristo, que es nueva criatura. El que está en Cristo, se produce una metamorfosis y es nueva criatura. Las cosas viejas pasan y son todas... Ay, yo a veces escucho a algunos... ¡Oh! Cuando yo estaba en el mundo, ¿sabes que iba a bailar todo? Le parece que es una diversión el que iban a bailar. Y te lo no te lo cuentan. Uy, cuando yo iba, la plata que gastaba. Sí, he escuchado a algunos que sí, que te cuentan así. Viví una vida desordenada, como triste. Y otro... ¡Oh! Cuando era gusano, y ahora que soy mariposa no puedo, ¿no? Nos vamos acomodando al mundo, ¿sí? Antes, cuando era gusano, vos no sabés que iba a jugar la pelota todos los días y llegaba a mi casa y a mi mujer. Y ahora que soy cristiano, algunos pareciera que añoran ser gusano. Y Dios nos llamó a esta metamorfosis. Nosotros somos transformados, cambiados. Esto es algo que Dios hace, no es una cosa que nosotros podemos hacer. Es un trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Es en Él y por medio de nosotros. Debemos confiar, por tanto, en Él y permitir que este cambio, que esta transformación la produzca el Espíritu Santo. Es una tarea que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que tener el deseo de que Dios haga esta transformación, de que Dios haga este cambio. Dios hace que dejemos de tener mentalidad de gusano para empezar a conocerlo a Él y empezar a volar alto, a empezar a tener la mentalidad de mariposa, una mentalidad que no se arrastra por el piso, que esos deseos del mundo no lo arrastran, sino que puede volar y desprenderse. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice en la versión 60, el cambio de pensamiento, el cambio en mi manera de pensar, es un proceso mental, ¿sí? Es pedirle a Dios que, porque dice que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos da la mente de Cristo, ¿sí? Nuestra visión moral y espiritual cambia, tenemos la mente de Dios, ¿sí? Y cuando tenemos la mente de Cristo, cuando se produce este cambio en mi mente, ¿qué se produce? Un cambio en mi manera de actuar. Si no hay esta transformación, voy a seguir viviendo como una oruga, como un gusano. Nuestra mente como cristianos debe llegar a estar tan saturada de la palabra de Dios, de modo que pueda ver, pensar, sentir y actuar, ¿saben como quién? Como ve, como piensa, como siente y actúa nuestro Señor. Ese es el cambio de mente. Uno en esta mañana dice, ¿cómo puedo hacer para cambiar mi mente? ¿Cómo puedo hacer? En primer lugar, tenés que entregarle tu vida a Cristo. En segundo lugar, tenés que leer la palabra, meditarla, estudiarla, practicarla. Primer paso, dijimos, tenemos que entender que necesitamos un cambio, esa transformación. Segundo paso, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. En tercer paso, debemos cambiar nuestra manera de vivir. Cambiar o transformarse significa más que progresar o mejorar. Hay mucha gente en las iglesias que viene y dice, yo recibí a Jesús, yo soy una mariposa. Pero usted ve que la persona sigue como una oruga. Hay cambios, ¿sí? Por ahí la persona mejoró un poco. Quizás la persona dejó algunos malos hábitos. Quizás la persona dice, yo no engaño más a mi esposa. Yo les digo algo, eso lo hacen las personas que también no conocen al Señor. Yo dejé de fumar, eso lo hacen muchas personas que no conocen al Señor también. Se lo proponen, ¿sí? Y tienen una autodisciplina y lo pueden lograr. Ahora, la transformación que habla el Señor es un cambio de vida rotundamente en mi manera de pensar y en mi manera de actuar. No sé, a veces hay algunos productos que son muy buenos, ¿sí? Y como este vaso, vamos a ponerle este vaso y se ve que este vaso por ahí mucha gente lo usó y se rompe muy fácilmente. ¿Qué hacen las empresas? Le agregan a este vaso un poco más, le dan un poco más de vidrio, le ponen un poco más de vidrio o le ponen algún ingrediente para que el vaso sea más firme. Pero no deja de ser un vaso, no deja de ser un gusano, ¿sí? La transformación es total cuando conocemos al Señor. No es un cambio, no es mejorar un poquito, ¿sí? Hasta que las cosas se solucionen en mi casa, en mi hogar, hasta que mis hijos se comporten bien, hasta que se solucionen los problemas en mi matrimonio. Entonces yo busco a Dios, pero me voy queriendo que esa transformación se produzca y nunca logra plasmarse esa transformación. Es solamente un pequeño cambio, un mejoramiento en mi vida. Pero Dios quiere que tengamos una transformación completa. El cambio no viene sino como consecuencia, en primer lugar, de dejar de amoldarme al mundo. En segundo lugar, comenzar en este proceso de metamorfosis. El proceso de metamorfosis no es fácil. Quizás a algunos les cueste, es un proceso difícil y en algunos casos doloroso, ¿sí? Porque tenemos que despedirnos de algunas cosas que nos mantienen en comodidad. Yo estoy muy cómodo así como estoy, pero viene el Señor y dice, yo quiero que transformar tu vida y cambiarla. Ah, pero yo estoy muy cómodo acá. ¿Y a dónde me vas a llevar? Y el Señor te dice, vení conmigo y te voy a llevar porque mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros tenemos, ¿qué necesitamos para seguir al Señor? Necesitamos de fe. Entonces ese proceso de metamorfosis va a sacarme en algunas cosas de la comodidad. Me va a sacar de las cosas que yo amo. Me va a sacar de las cosas que me producen placer en algunas áreas. ¿Qué dijimos? Que el mundo te ofrece placer físico, la vanagloria de la vida, los deseos, el consumir. ¿Y qué más? Las posesiones, el dinero y esas cosas muchas veces debemos desprendernos. ¿Qué pasó con el hijo, con el joven rico? Yo quiero seguirte, quiero tener la vida eterna. ¿Qué tenés que hacer? Vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. ¿Qué dice que el joven rico? Muy triste, se quedó sentado en su sistema. Un sistema religioso, un sistema donde lo tenía todo, pero no lo tenía nada, no tenía nada. La gran oportunidad se había presentado estando delante de Jesús. Oruga, el proceso de metamorfosis, ¿sí? Es como un túnel, ¿sí? Hacia donde Dios nos quiere llevar, a despojarnos de esa vieja naturaleza y vestirnos de la nueva. Es comenzar a transitar una nueva aventura, que yo lo llamo la nueva aventura de la vida cristiana. Disfrutar de la vida cristiana, disfrutar de mi familia, del gozo de conocer al Señor. Es como dice Lucas 9:23. ¿Qué tengo que hacer a los que estuvieron en Discipulado 1? Tengo que negarme a mí mismo. ¿Qué más tengo que hacer? Tomar la cruz. Muy bien por ahí. ¿Cuándo tengo que tomar la cruz? Cada día. ¿Cuándo me tengo que despojar y no amoldarme al mundo? Cada día, porque el mundo todos los días me arrastra. Todos los días me arrastra para que yo adopte sus modelos. Así que tengo que negarme a mí mismo, tomar la cruz cada día y luego seguirle. Saben que en este punto de la metamorfosis es donde mucha gente se estanca, donde mucha gente se quedan atascados en el camino. ¿Saben por qué? Por el miedo a lo desconocido. ¿A dónde me llevará Dios? ¿Qué es lo que Dios querrá para mí? ¿Cuántos en esta mañana nos preguntamos qué querrá Dios para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios de acá al año que viene, a 5 años? ¿Cómo? ¿Qué querrá Dios para mí? Y algunos, por miedo a lo desconocido, por miedo a que esos cambios, a dejar cosas, se quedan sentados, ¿sí? Por miedo a ser rechazados por el entorno, por miedo a quedar solo. Y yo quiero decirles a todos en esta mañana, sin transformación no hay mariposa. ¿Sí? Mirá al de al lado y decirle, al de la derecha, solamente, sin transformación, y decirle al de la izquierda, no hay mariposa. Si no hay metamorfosis, si no hay un cambio, si no hay transformación, si no se produce esto, no hay mariposa. Y algunos queremos volver a ser oruga. Y Dios nos llamó a ser mariposas. Amén. Por último, primero dijimos, tenemos que entender que necesitamos un cambio. En segundo lugar, el cambio debe ser en nuestra mente. En tercer lugar, debe ser un cambio de vida. Cuando se produce un cambio en mi mente, se produce un cambio en mis acciones. Como yo pienso, es como yo voy a actuar. Y les digo algo, si nosotros hacemos las cosas como siempre las hacemos, vamos a seguir estando siempre en el mismo lugar. ¿Los cambios de cuánto deben ser? ¿De 90 grados? ¿De 180? ¿De 360? ¿Cuánto dicen de 360? No, por favor, nunca haga un cambio de 360. Porque si uno va para allá y hace un cambio de 360, es dar la vuelta y volver a estar en el mismo lugar. No haga un cambio de 90 tampoco, un poco. Haga un cambio de 180. Si usted va para allá y el Señor le dice, no, para allá está el mundo, dé la vuelta y haga un cambio de 180. A veces sin querer, damos ese cambio de 360. Estábamos ahí y nos damos vuelta y volvemos a estar del lugar donde Dios nos quiere sacar. Último punto en esta mañana, cuarto paso, es conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo dice que para conocer la voluntad de Dios tenemos que dar unos pasos antes. El primero es no amoldarme al mundo. Segundo, aceptar el proceso difícil, ¿sí?, que implica seguir al Señor, ¿sí? Vas a tener burlas, va a haber gente que te va a señalar, va a haber cosas que vas a tener que dejar que te gustan, ¿sí?, pero vas a tener otras que son mucho más superiores a esas, pero a veces nos estamos aferrando a esas cosas. Necesitamos de la metamorfosis para conocer la voluntad de Dios. Debemos dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y allí recién comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto es tremendo. Porque la mayoría de la gente viene y dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Ustedes mismos, yo también digo, Señor, quiero conocer tu voluntad. Y el Señor me dice, ¿y cómo estás con el mundo? Y, ¿viste?, y las películas que estás mirando, y las cosas que estás consumiendo, y cómo estás hablando en el trabajo. Y viste el otro día que surgieron, ¿viste cómo estás pensando? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el primer paso? Desamoldarme, pero yo quiero conocer la voluntad de Dios. Y el Señor dice, así como pensás, con esa mentalidad de oruga, muy difícil que vos puedas ver lo que yo quiero para tu vida. Porque lo que Dios tiene está en un plano muy superior, mucho más alto. ¿Sí? Volar y ver lo que Dios tiene es impresionante. Pero a veces mi mentalidad de oruga, estoy pegado a esas cosas, enredado en las cosas de este mundo, me impiden ver la voluntad de Dios. Entonces, claro que es tremendo esto, porque yo primero tengo que dar ciertos pasos para conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, despojarme, ¿sí?, transformar, cambiar, dejar estas cosas de este mundo. En segundo lugar, después que rompo el molde, debo permitir que Dios produzca esta metamorfosis, este cambio en mi vida, este cambio de mente y este cambio en mi forma de actuar, una renovación de mi entendimiento. Y ahí, recién, ¿vieron que dimos el paso? Entender que necesitamos un cambio, cambiar la mente, cambiar nuestra mente. Ahí recién podemos conocer o reconocer la voluntad de Dios, que dice la palabra, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? ¿Cuántos creen que es buena, agradable y perfecta? A veces cuando estamos acá estamos en duda. ¿Será que yo estoy tan seguro a las cosas a las cuales me aferré que tengo que dar ese paso de fe? Pero qué bueno que la palabra nos dice esto esta mañana y yo te animo a que lo creas. La voluntad de Dios es buena. Dios tiene planes buenos para tu vida. Tenés que creerlo. No quiere nuestra destrucción, sino que Él quiere nuestra bendición. Nos ama y espera pacientemente que nosotros abandonemos ciertas cosas para seguirlo a Él. Que abandonemos a estos señores que se van presentando para tomar lugar en nuestra vida y que lo miremos solo a Él. Y hay una película que es muy buena, se la recomiendo. Dice, la película, el título es Dios no está muerto. ¿Sí? Y hay una frase que uno de los pastores le dice al otro pastor, y yo quiero que en esta mañana la podamos repetir todos juntos. Leo la sabe muy bien. Dice, Dios es bueno todo el tiempo. Y, muy bien, vamos a decirlo entre todos. Dios es bueno, no, yo lo voy a decir, ustedes lo repiten conmigo. Dios es bueno todo el tiempo y, bueno, vamos a hacerlo con más ganas. Y creyéndolo, Dios es bueno todo el tiempo. Y muy bien. Esta semana, si estás con tu esposa, con tu hijo, con alguna persona que te cruce, decirle, Dios es bueno todo el tiempo, y animarla a decir, todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno, Dios te ama, Dios tiene planes de bien para vos y no de mal. Él te ama, dice que nos ama tanto que dio a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree sea salvo y no se pierda. Pero no solamente la voluntad de Dios es buena, sino que la voluntad de Dios es agradable. Uy, alguno dice, tenés que seguir a Jesús. Uy, voy a tener que dejar esto. No, y hacen como, ufa, tengo que seguir a Dios. No, es agradable, ¿sí? Es un sabor agradable. Leer la palabra es un disfrute, ¿sí? El poder conocer a Dios, el pasar tiempos de intimidad con Dios, es una experiencia única. Por eso dice que es agradable, la voluntad de Dios siempre es agradable. Cuando pasamos momentos de dificultad, lo que hemos pasado, momentos de tristeza, momentos de pérdida, momentos de necesidad, es ahí, en esos momentos de sombra y de muerte, ¿quién está para levantarnos, para estar al lado nuestro? Es Dios, que nunca nos abandona, siempre está ahí con sus brazos para sostenernos. Y es así donde nos deleitamos en su presencia. Por eso hemos venido en esta mañana, no solamente a escuchar su palabra, sino a deleitarnos en la presencia de Dios, al alabarlo y a adorarlo en este día. Es buena, porque Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Es agradable porque es precioso, es un manjar disfrutar de la presencia de Dios y disfrutar de su palabra. Pero también dice que es perfecta. ¡Ay, qué bueno! Para alguno que en esta mañana dice, ¡ay, seguir a Dios, hacer la voluntad de Dios, pagar el precio de la metamorfosis y dejar que Dios haga este proceso en mi vida! Vale la pena, porque la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que no se equivoca, no comete errores. Dios no comete errores porque su naturaleza simplemente es perfecta. Pero yo tengo que reconocer, a veces tomamos decisiones sin conocer la voluntad de Dios, porque no estamos dispuestos a pasar este proceso. Por eso no hay nada que limite a Dios, Él es perfecto. Y a veces nosotros queremos discutir con el arquitecto, con el Dios perfecto. Señor, ¿te parece? Pero mira, yo tengo, y a veces le presentamos a Dios nuestras ideas, pero mira, esto para mí es lo mejor. Y el Señor, sabemos claramente en la Biblia que nos dijo que no, pero nosotros a veces parece que sabemos más que Dios y le queremos decir al arquitecto, mira, si lo hacemos de esta manera, Dios, y Dios dice, no, porque te vas a ir para otro lado. Y si esta manera, y el Señor te dice, es por acá, por eso la voluntad de Dios es perfecta. Y cuando yo la escucho, debo ponerla en práctica. Nosotros somos finitos, pero estamos hablando de un Dios que es infinito, que todo lo sabe, todo lo puede, ¿sí? Todo lo conoce, es todopoderoso. Hoy cantábamos, ¿qué decíamos? Poderoso, el león de Judá está con nosotros, Él siempre nos va a llevar de victoria en victoria. Amén. Y tengo unas preguntas para esta mañana. ¿Hay algún área en nuestra vida que necesita algún cambio? ¿Hay algunas cosas en nuestro matrimonio que necesitan un cambio? Y que sin querer nos fuimos amoldando, ¿sí? A las charlas que tenemos, a cosas como fuimos criados, ¿sí? A una educación de hacer las cosas de una manera y sabemos que Dios quiere otra. Pero ya nos hemos acostumbrado tanto a hacerlas de una manera que persistimos en seguir haciéndolas. ¿Hay cosas en este mundo que nos están influenciando hoy en día? ¿Que necesitamos romper moldes en el trabajo, en la familia, en el ministerio? ¿Hay cosas que las estamos haciendo como el mundo las hace o teniendo una visión como el mundo la tiene? ¿A qué cosas nos estamos aferrando en este tiempo? Que decimos, no estoy amoldado, pero ¿a qué cosas yo extraño, miro de mi viejo hombre, que las estoy mirando con cariño en vez de verlas con desprecio? ¿A qué cosas son? ¿Cuáles son esas cosas a las cuales me estoy aferrando? Quizás alguno en esta mañana está muy cómodo en la silla. Total, así como estoy bien. pero sabemos que no estamos bien y que necesitamos un cambio. ¿Qué cambios necesitamos hacer en nuestra mente, nuestra forma de pensar? ¿Qué cosas necesitamos cambiar en nuestro corazón? Quizás alguno en esta mañana quedó a mitad de camino, ¿sí? Y dice, yo no soy una oruga, no soy, pero tampoco me siento mariposa, tampoco sé que estoy ahí. Estoy, siempre quiero dar ese paso de fe, de compromiso, de recibir al Señor y que Él transforme mi vida, y estoy ahí en el capullo. No voy ni para acá ni para allá. Y es tiempo de tomar decisiones. ¿En qué parte del camino te has quedado? ¿En seguir o avanzar? Y estás ahí tomando decisiones. Esta mañana me gustaría orar por tu vida. ¿Sí? Para que ese cambio, esa transformación se pueda producir. Que ese cambio pueda ser exitoso. Que ese cambio pueda renovar tu vida, pueda transformar todo tu ser. Que no sea un mejorar algo, un progresar algo, que sea un cambio definitivo. Yo te quiero animar esta mañana a que puedas tomar esta decisión y le puedas decir, Señor, haz los cambios que sean necesarios en mi vida, en mi familia, en el lugar donde estoy, en el trabajo, aquellas cosas que me cuestan abandonar, dejar. Señor, yo quiero pasar de ser gusano a ser mariposa. No quiero estancarme, no quiero quedar en el medio. Quiero un cambio de 180 grados para mi vida. Te animo a que cierres tus ojos en esta mañana. Papá, quiero darte gracias, Señor. Porque tu palabra, Señor, es clara. Señor, porque hoy nos invitas con palabras de amor, Señor, a ser transformados, a ser cambiados, a dejar las cosas, Señor, que nos llevan a derrota, a destrucción, a tristeza, a amargura, a cosas que hemos intentado con nuestras fuerzas una y otra vez, Señor, y no vemos resultado. Pero en esta mañana, Señor, queremos cambios. En esta mañana, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos haya incomodado en algún área. Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos haya traído luz en cualquier área de nuestra vida, Señor. Y si alguien o algunos, Señor, o yo mismo, Señor, en esta mañana hay áreas en las cuales me he detenido, Señor, y necesito avanzar, necesito cambiar, necesito tu renuevo, yo quiero que hoy lo reveles en esta mañana. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana. Yo quiero animarte, seguí con tus ojos cerrados. Si alguno quiere tomar esta decisión de cambio, de transformación, te animo a que levantes tu mano. ¿Sí? No importa cuál es el cambio, ¿sí? Que le digas al Señor en esta mañana, yo quiero ese cambio, yo quiero una transformación en mi vida, yo quiero un renuevo, que vos hagas algo distinto, porque como vengo haciendo las cosas no me fue bien, o no me siento pleno y siento que estoy estancado. Yo quiero que en esta mañana Dios haga algo diferente en mi vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo te animo a dar un paso más. No vamos a hacer nada especial, solamente vamos a orar por tu vida para que esta decisión, este compromiso, este deseo, Dios lo pueda sellar en esta mañana en tu vida. Así que si levantaste tu mano, te animo a que puedas pasar acá al atrio. Vamos a estar orando por tu vida. Vamos a ministrar tu vida, ¿sí? Y vamos a estar orando para que esa palabra que Dios te ha dado en esta mañana, que ese cambio que se tiene que producir, lo pueda sellar.